¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¿Qué show, Gabs? ¿Qué show, Holmes? ¿Qué tal este día, este sabadito, sabaduki? Muy normal, como cualquier otro sábado que inicia y tiene que acabar. Tiene 24 horas generalmente. Aunque los expertos dicen que no son 24 horas tal cual, son como 23 punto y fracción realmente. No, es al revés, 24 y algo. No, era 23, dura menos el día. ¿Y digo, qué es lo que dura? Ah, el año es lo que dura más. El año es lo que dura más, supuestamente. Pero si el año dura más es porque el día debe durar más, ¿no crees? No entiendo la lógica de nuestro planeta Tierra. Deja, un día le pregunto, cuando vaya hacia el núcleo, me voy a preguntar, oye, núcleo, ¿por qué te giras así? Pero bueno, Gab está con nosotros, yo también. Espero que les haya gustado el podcast anterior, que básicamente no teníamos ni idea. Bueno, sí teníamos idea, porque como les mencionábamos, tenías de esas pulseritas tan hermosas, pero ya no vamos a hablar desde ellas porque a veces me acordé que también te causaban como molestia y comezón. Las piratas sobre todo. Por todos los químicos que traían, ¿no? Pues sí, obviamente, no, pues me imagino que la Livestrong... Para es... recordarte tu pobreza tal vez era como el ideal. Yo creo que sí, entonces para ahogar las penas en alcohol, yo no creo que lo vayamos a hacer con alcohol, ¿verdad? Pues no tenemos el varo para comprar alcohol, ni siquiera para el Tonayán, que es como la bebida de Vaporwave de alcohol por excelencia, pero nos alcanzó para algo más bonito, un juguito. Un juguito milenario de nuestra región. Más bien dos juguitos milenarios. Bien. Esta es la primera vez que vamos a combinar. Hacer un algo. Un versus. Exactamente. Bien. Y ustedes van a tener el veredicto. ¿Quién va a ganar? Entonces, por ende, vamos a hablar primero de una empresa que... Ay, es que no sé cómo empezar, Gaps. Es muy, muy difícil cuando hago... Cuando es uno ya tengo como que la idea de cómo vamos a tratar el tema y todo. Pero en este caso son dos. Puedes decir que son dos empresas mexicanas. Así es. Miren, vamos a sacar la primera proviene de Jumex y su mascota es un pájaro, pues sí, literalmente es un tucán. Y estamos hablando de una bebida hecha en México a base de jugo, ¿no? Y bueno, por el otro lado también tenemos otro que es de la empresa Coca-Cola, porque Coca-Cola, de por sí ya que nos saca varios productos interesantes, también sacó su bebida, ¿no? Y esta bebida, cuya mascota es un chango, o un mono, o un simio, como ustedes quieran decir, es que chango sería muy vulgar, ¿no? Sí. Toma changa tú. Ok. Sí. Bueno, sí, tiene un chango. Y estamos hablando de... Frutti. Necesitamos contar, antes de empezar con esto, hay que contar la historia de qué onda con estas bebidas. ¿Por qué son tan conocidos o por qué son tan esenciales en el Vaporwave, no? Nos fuimos muy rápido en el tema, siento, no sé. Está bien, porque normalmente los Unalgo ya están durando veintitantos. Sí, entonces hay que quitar la paja para que lo que sea esencial, que es probar y degustar estas delicias, pues sea lo que abarque más tiempo. No, y aparte porque en este caso son dos productos al mismo tiempo, claro, ¿no? Que yo le estaba diciendo a Gabs, deberíamos de incluir más productos de este tipo, o sea, más juguitos, ¿no? Yo no sé si ustedes sepan, pero aquí en México venden un juguito en forma de oso, que es muy primordial en las fiestas de cumpleaños. No sabe más o menos, no sabe tan guau que digamos, pero a la gente le gusta, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar primero pues de la empresa de Jumex, que tú lo tienes a la mano. ¿Qué onda con tu Pau Pau? Yo tengo a la mano el Pau Pau y eso justamente estaba viendo, que es una... Pues es un envase muy curioso. Está como muy cuadradoso. Muy poligonalmente cuadrado. No sé si eso sea, okay, está bien, verdad. Pero me refiero a que si tú observas el frutzi, es un polígono circular, un cilindro, y ya de ahí le sale otro cilindro, que es de donde tomas. Pero este, con malla, de seguro. Sí, pero este tiene la base, es cuadrada, más o menos, un poco achatada por las esquinas, y ya de ahí sigue igual y se hace como una especie de trapecio. El caso es que está como que, no sé, muy cuadradoso a la vista, si se puede llamar así. La otra cosa es que yo recordaba esta mascota del Pau Pau, este tucán, peligro de extinción, de otra forma, ¿no? Como que sí han cambiado el diseño y era más amigable, hasta del logo, ¿no? Ajá, como estaba nada más así en 2D, nada más la línea y eso, este pues era como otro. No, pero las sombras le dan esta onda de 3D. ¿Sí lo ves? No solo es así como una plasta de color. Ok, te entiendo, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que no me agrada tanto, porque más que un tucán es como una especie de gallo azul con un pico exorbitante. Gallo azul, o sea, pintaron un gallo azul a falta de un tucán real. Y de este lado el tucancito de Pau Pau, que no tiene como un nombre como tal, como sería en el cereal. El tucancito está como sudando o algo así, le escurre una gotita. Está loco, Gabs. ¿Por qué está loco? No sé. Tampoco recuerdo mucho comerciales de Pau Pau. Yo tampoco. ¿No? No, ni más ni de frutos. Creo que lo ideal de esto era que es tan barato, es, yo creo, el producto de Jumex más barato, y por eso es que lo venden tanto, ¿no? Era el típico que te daban en los desayunos cuando te invitaban los del municipio a algún evento o cuestiones de esas, cuando tu mamá se le olvidaba, no sé, darte agua, pues te metía ahí el Pau Pau, ¿no? Bueno, aquí tengo el ticket de compra y aquí el Pau Pau me salió en un... No. Ay, canijo. ¿Qué? Creo que no me lo cobraron. ¿Cómo crees? Sí, creo que sí. No. Me lo cobraron como dos frutsis. Guau, wow, fuiste timado. Sí, qué horror. Bueno, no hablemos de esto. No me había dado cuenta de ello. Bueno, seguimos. Yo seguiré nada más describiendo algo que se me hizo muy curioso. Pero ya hablamos de cómo era un poco antes y ahora... Tiene aquí el logo de Facebook y dice: visítanos en Pau Pau, México. Hay que y luego descarga, escanea y juega. Busca las historias al reverso. Hay una aplicación de Pau Pau. No me imagino ni siquiera cómo puede ser una aplicación de Pau Pau. O quién, qué niño se pondrá realmente a ver el reverso y jugar los jueguitos que trae. No lo sé. No lo entiendo. Yo tampoco, yo no. Me costaría trabajo, pero. Me dio hasta la curiosidad. ¿Eh? Es que dice: busca las historias al reverso. O sea que al reverso de esta etiqueta deberían estar las historias, ¿no? O sea, estás despegando una vez ya. O sea, ya me di cuenta que estás haciendo. Estás despegando la etiqueta. Sí, de este. ¿Viene algo? ¿Eh? ¿Viene algo? Sí, viene una historia. Ay, qué bonito. Santo Remedio se llama. Y dice el número 24. O sea, que o sea, son como coleccionables. La verdad está bonita la ilustración. No les voy a mentir, está muy bonita. Está color, se agradece, sí, eso. Sí, está color y está muy bien hecha. Muy, muy bien diseñada. Dice: seré dormilón, pero tengo la cura del insomnio. Ah, ¿verdad? Ja, ja, ja. Así están las risas aquí escritas. Ja, ja, ja. Y dice: síguenos en Facebook Pau Pau México. Pero realmente yo no ni conocía a esta criatura. ¿Cómo podrías definirla? A ver. Esta cosa amarilla es como un perezoso. ¿Como un oso gato? ¿Es un oso gato? ¿Cat beer? No, es como un perezoso, ¿no? Tiene cara de perezoso. ¿Tú crees? Sí, lo que no ahorita quería ver era la aplicación de Pau Pau, porque eso sí me da demasiada curiosidad. O sea, sí hay un una aplicación de Pau Pau. Estamos ya estoy viendo aquí también que está ¿cómo se llama esa cosa? La página de Pau Pau México, y también tiene animación y tiene dibujos de Hora de Aventura. O sea, como que se ha actualizado en los años Pau Pau, me impresiona, tiene un buen no se dejó morir, evolucionó, se adaptó, así es, increíblemente. No la encuentro, fíjate. Bueno, qué triste. Por el otro lado, mientras Gabs está encontrando su aplicación, la cual le presumieron y creo que no está, porque que aparece no está solamente publicidad para... sea. Les comento que yo tengo aquí este frutzi hermoso, bonito, guapo, chulo, que tiene muchas cosas interesantes. Número uno, la envoltura está tanto al derecho como al revés y tiene una finalidad, un motivo, una razón de ser así. Porque, por un lado, si tú eres una persona normal, o sea, normal así, como lo conocemos, generalmente le quitas la tapa de color aluminio, o bueno, más bien de aluminio, se la quitas y te lo tomas, ¿no? Como cualquier otra bebida común y corriente, ¿no? Pero si eres una persona que le gustan los retos extremos y se apasiona por la vida, por jugarle al vergas, entonces lo que haces es morder ¿cómo se hace esa cosa? Plástico. El plástico de la botella, le haces un pequeño orificio y empiezas a aplastarlo y te lo empiezas a comer. Que paréntesis, justo por eso el plástico lo empezaron a hacer más delgadito, porque antes te costaba como más trabajo. Y si ves ahorita, tan solo hasta la etiqueta ya la cambiaron, como porque dijeron, pues ya, la verga, todos lo van a usar así, ya mejor la ponemos al revés para que todo el tiempo vean la marca. Y entonces, por lo mismo, también el plástico no es tan duro como el del Pau Pau, si lo comparamos. Tenemos el primer versus. Ok. Ajá. Ahora, se cierra paréntesis. Una de las cosas más importantes es que tu frutzi lo puedes utilizar para otras cosas más importantes y trascendentales. Tiene un modo de uso más allá del que tú conoces. ¿Por qué? Resulta que frutzi, cuando tú te lo acabas, tienes dos opciones de jugar. Una de las opciones de tantas opciones que tienes para jugar un frutzi, ¿no? Por ejemplo, si no tienes un balón de fútbol y quieres jugar la cascarita, porque hashtag pobre o hashtag en tu escuela te quitaban la pelota, lo único que hacías es tomarte tu frutzi y en los pasillos jugabas fútbol de pasillo. ¿Nunca jugaste fútbol de pasillo? Claro, pero justo así estaba pensando ahorita. Qué irónico que te quiten una pelota para que no le pegues a los demás, pero te dejen jugar con un frutzi que debe ser más doloroso. Es doloroso, sí, cuando te pegan con un frutzi. Es deporte hardcore jugar, sí, jugar con un, porque frutzi. Además tienen que poner unas porteritas y todo, es más divertido. Pero sí, pero me gusta más el frutzi. Sí, no entiendo por qué hacen eso. Y por otro lado, si no te late el fútbol y lo que te gusta son los deportes extremos en motocicleta. Pero si no tienes motocicleta, porque tus papás obviamente no te la van a comprar porque tienes 13 años, entonces hay una opción para poder tener tu propio motor. Te tomas tu frutzi, lo aplastas y lo pones en la llanta trasera de tu bicicleta. Entonces al momento de pedalearle va a causar un sonido muy similar al de una motocicleta. Y ahí tienes tu solución. Y tienes tu motocicleta. Y es ecológica porque no contamina, claro, ni nada. O sea, nomás produce el sonido. Eso es bueno, no lo habían pensado, señores. Sí. Bravo, frutzi. Bravo, frutzi, por ello. Punto para frutzi. Y en vez de, bueno, no tiene alguna etiqueta o algo así que, wow, que llamativo. No dice nada de Facebook. Nomás dice frutzi en la parte de arriba, en el de Pau Pau también dice Pau Pau. Está Pau Pau como en relieve. En relieve, exactamente. Relieve. Y ya es todo lo que tenemos que decir de estas bebidas, ¿no? Así que, si ustedes... Yo tenía otro paréntesis de frutzi. Ok, dime tu paréntesis. Como sabrán, nosotros vivimos en el estado de Veracruz, donde tenemos el enorme emperador imperialista, gobernador con licencia, Javier Duarte. Ajá. Que en una ocasión, cuando lo cuestionaban de la violencia y la inseguridad en el estado, que como sabrán es muy escasa y casi no hay asesinatos aquí, pues él simplemente dijo que lo único que se robaban era frutzis y gansito del Oxxo. Era como la mayor delincuencia. Que no sé de dónde sacó su dato estadístico o solo lo inventó porque estaba enfermo de poder. Pero lo que yo sí sé es que frutzi llegó a posicionarse tanto hasta que el mismo gobernador lo empleara en un discurso como tal, ¿no? Exactamente. Ahora me pregunto, ¿habrán caído las ventas de frutzi por semejante comentario? Pues yo esperaría que sí. Ya ves que cuando pasa este tipo de cosas, cuando una persona utiliza la marca para desprestigiar, generalmente también bajan las ventas, claro, de dicho producto. Claro, y más si es una persona tan pedante como lo es Javier Duarte, ¿no? Así es, tan inútil. Pero bueno. Entre más cosas. Pero ya no vamos a politizar más el podcast. Nada más era como el contexto de cómo es visto frutzi en nuestros lugares de origen. Chulada, hermosura. Pero bueno, pues vamos a empezar con el frutzi. ¿Qué quieres tú, frutzi o quieres Pau Pau? Tú decides. Pau Pau. ¿Quieres frutzi? ¿Quieres frutzi? Sí. Ok, te cambio el frutzi entonces. No entendí por qué lo hicimos al revés. Pues no sé, pero bueno, ya me tocó, es que por lo menos. A mí sí me gusta mucho morderlo. O sea, a mí ya de plano ya me rompió el ella hizo el unboxing equivocado. Y yo todavía lo mantenía por lo menos fresco. Así que, damas, primero, empieza con tu unboxing. Espera, voy a morder. A ver si puedo. Siento que se va a regar todo esto. Dale, bien, micro. Es que tienes que escucharse cómo le haces. Escucha. ¿Escucha? Ya, escucha tus dentadas. Ah, bueno. No sé, yo soy como un ratoncito. Y te quejabas de mi rata, ¿eh? Pero aquí sí es imposible. Tú lo hacías a propósito. Tienes colmillos, Gabs. La naturaleza te dotó de ellos. Me estoy comiendo el plástico. Pues que el plástico también es comestible. Yo creo que sí. Por eso lo hicieron más delgadito. Se va a rendir, le va a quitar la tapa y se le va a regar el... Dale. Sí. Esto se oye muy raro. Voy a optar por empezar a hacerlo como... Es que se fatiga con los tornillos porque se resbala. Ok, mientras Gab está aquí abriendo su frutzi, les comento. Ya vamos a terminar la temporada en el podcast número 100 y queremos saber su opinión. Así que, ¿qué podcast te gustaría escuchar para el número 100? Vamos a dejar unas sugerencias en los comentarios y chequenlo, bueno, en la página de Facebook que es la de Francia. Y por favor, seguimos también pidiéndoles, por favor, denles un like ahí en iTunes, por favor, y una reseña. Se los agradeceremos mucho y ya, fin. Y aprovechando los comerciales, también quería decir que estamos haciendo un algo porque Niña Bruja fue la que lo sugirió y ya lo teníamos contemplado dentro de nuestra enorme lista innumerable de temas, pero pues todavía no lo habíamos hecho como tal, no habíamos grabado este tema, así que esto es para ti, Niña Bruja. Saludos, Niña Bruja. Al fin pude abrirlo un poco más, porque la idea de esto es que no sea un hoyo gigante. O bueno, a mí me gustaba tomarlo así, nada, es como un hoyo chiquito. Está bien. Si se escuche. Dale. Se oye chido eso. Sí, bien, nada mal. No sabe nada rico, pero... Ese sonido se puede interpretar para muchas cosas, ya. Sí, creo que ya voy a dejar de hacerlo. Cuéntame de su sabor y su textura y demás. Pues, ¿sabes? A mi gusto, demasiado dulce. Estaba leyendo que tiene lo equivalente a 4.5 cucharadas de azúcar, de una cuchara cafetalera o sopera, cafetera. Sopera. Es que la cuchara es cafetalera. Le gusta mucho el café. Imagínense 4.5 cucharadas para solo 250 mililitros. No lo puedo creer, realmente, de verdad. Se los juro. Y es de Coca-Cola México. Pues es Coca-Cola que esperabas. Pero entonces debería tener como más... ¿Más azúcar? No. Como que mejor publicidad, como Pau Pau, ¿no? No, todo es que esto no la necesita. No la necesita. ¿No has probado también apretar el envase y...? Sí, también. Ah, pues puedes hacerlo, entonces. Uh-huh. Ah, qué padre. Mira, cosa que salga por acá. Que te vaya por abajo y hagas un reguero como el... Bueno, ya no voy a decir nada. Como tus papas. Así es. Bueno, vamos con esta cosa que se llama Pau Pau, porque Gabs ya se está tomando el jugo más que reseñarlo. Y yo sí lo voy a hacer de la forma tradicional, de la gente normal, educada, linda y elegante, con mucha elegancia. Como la de Francia. Te fue el trago, ¿verdad? Es que me agarraste medio trago. Ok, vamos a abrir esta cosa. Gabs debería estar reseñando, pero no me está pegando. Ah, bueno, perdón, es que ya. Ya se me quedó la maña. Fate que está tratando, poco a poco, ya, dado que no tiene uñas, abrir su envase. Fuck. Haciendo ruiditos extraños como suele hacer. Para despegar totalmente su pequeña etiqueta laminosa. Odio estas etiquetas. De el envase de plástico. Pero tú eres de las personas que le quitan todo. Sí. O que le dejan así un poquito. No, y hay yo gente. Yo sí soy de esas personas que nada más como la mitad. Es como lo único que lo sella, yo siento. A mí me gusta que sea toda la tapa. Les voy a decir por qué. Porque antes también era. Si no querías abrirla con un lapicero, le picabas. O con un lápiz. Claro, y te lo tomabas. Esa era clásica. Así que yo sí soy gente decente y le voy a dar un sorbo normal. Ya mero. Ahí va la rata. Ahí va la ratita. Sabe como medicina tú. Ya sé. ¿En serio les gusta? Así como a los niños les sigue gustando esto. ¿El frutzi o el pau pau? Pues ambos, ¿no? Vamos a ver la medicina. No sé cuál se venderá más. Eso sí queda ahí para la duda. Para ustedes. Antes se veía más rico. Escuchar. Yo me acuerdo que se veía más rico. Pues sí. El de uva sabe más rico. El pau pau de uva es mi favorito. Y el de manzana todavía. Es que. Pero ese es de naranja, ¿no? Es que en la tienda donde fui. Ese también es de naranja. Sí, en la tienda donde fui tiene solamente. Tiene un color amarillo como de cheese enferma. Y este es como naranja suero. ¿Naranja suero? Yo fíjate. No, fíjate que antes me gustaba más el pau pau. No sé por qué ahora lo hacen tan. Tan raro, sabe como medicina y sí sabe como vida suero o algo así. ¿Quieres intercambiar? Claro, cómo no. Bien. A ver. Este es interesante, nunca habíamos hecho esta comparación de productos. A ver, vamos a ver este. Uh-huh. Ah. Fateca está aplicando la de aplastar y llenar su boca de este liquidito. Esperemos no se atragante o se ría durante porque puede morir. No mames, sabe mejor este tú. Sí. Pruébalo. A la bestia. A ver, voy a probar el pau pau. Ah, no sé ni a cuál irle. Yo me quedo con el frutzi, yo creo que sí, le doy. Es que ese se me hace más acidito, este todavía está como más. Más dulce. Sí. Pues que la naranja tiene que ser. Ácida. Pero, ¿no? Cítrico, al fin y al cabo. Hay naranja dulce y naranja tú, ácida. ¿Tú este? A mí sí no me latió tanto el pau pau, déjenme decirles. Yo sí me quedo con el frutzi. Igual porque estoy acostumbrado a cuando tomo jugo de naranja que sepa entre dulce y acidito, ¿no? Igual fue por eso. Oye, ¿y no había visto que en la etiqueta de frutzi, el chango tiene en su mano un frutzi y está como también roto? O sea, como que se lo está tomando de abajo. Es interesante, ¿no? Porque Frutzi en un inicio nunca pensó que iban a tomar su bebida así, pero al final se adaptó a lo que el mercado hacía. Exactamente, ¿no? Y bien, marketing. Es como el pinol. Debíamos hacer un podcast de pinol. De pinol. Sí, es cierto. Y un boxing también. Lo probamos, ¿no? Como el cloro, ¿no? Como el cloro, ¿no? Nos falta. Para asesinarnos. Cállate. Pero bueno, yo voy a dar mi resumen después de este sorbo. Ok. Sabe entre ácido dulce. La verdad no me disgusta tanto. El olor igual un poquito. Igual si lo tomo con las papilas gustativas de la parte de atrás, no lo siento tan feo. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues nada más, en vez de pasármelo por la de adelante, me la paso por la de atrás. ¿Así directo? Ajá. Mira. Y se ve un poquito mejor. Y no está malo, nada más que sí le falta un poquito más. O sea, tiene mucha producción este jugo. O sea, producción en cuanto a su diseño y en cuanto a su página y en cuanto a eso. Frutzi no le encontré su página, ¿tú crees? ¿No? No, para nada. Pues tal vez ya se resignaron nada más a que los promocione Duarte por el estado o algo así. Creo que les fue muy bien. Sabe ácido, al igual que la derrota. Creo que sí tienes razón, el frutzi está más rico. Este frutzi que el pau pau. Así es. Lo bueno fue que compraste el mismo sabor, ¿no? Así es, para hacer una comparativa un poquito más elegante. También tengo la idea de que Jumex es como un poco más natural. No sé por qué tengo esa idea. Y también me agrada que sea una empresa mexicana. Entonces, siendo que el Pau Pau es de Coca-Cola, no sé si eso tenga que ver también con su sabor. Porque esto, pues, igual dice bebida de naranja. Y ahí dice sabor naranja. Ajá. Sí, se fijan. ¿Y ese qué dice? Sabor naranja, ¿no? Dice, no. Bebida aquí dice frutal, no sé qué. Bebida de naranja con jugo enriquecida con vitaminas. Qué bonito. Bueno, pues. Ah, no, lo dije al revés. Frutzi es de Coca-Cola y Pau Pau es el que es de Jumex. Así es. Entonces, no sé qué onda con esto. Ya te drogaste con esa madre. Ya no tomen esa madre. Pero bueno, esto fue. ¡Qué elegancia! La de Francia. Y ya no quiero. Ya no tienes nada más. Ya no que tengo decir. Nada más que decir. Es que ya todo lo dije, Gabs. Ya no tengo más que decir. O sea, ya, es más, lo que quiero es dejar de seguir grabando y tomarme este jugo, la verdad, porque ya me. ¿No que no te gustó? Pues es que ya me envicié, ya. Es lo raro, ¿no? Que a ninguno les gustó, pero ya llevamos más de la mitad consumiendo. Igual que a nosotros nos va a gustar esta hermosa canción que vamos a poner, que justamente es un cumbia, güey. Que hace mucho que no ponemos cumbia, güey. Claro, pero un producto así tan mexicano tenía que tener un cumbia wave. Exactamente, y este cumbia wave en específico es una especie de es que la rola se llama cumbia wave tal cual, pero tiene su razón tiene su razón de llamarse así. Resulta que la canción de Crystal Castle se llama Crimen Wave o Ola de Crimen. Mm. Sí, ¿no? Crimen Wave o Ola de Crimen. Crime, sí. Crime Wave. Me alejé mucho. Todo bien. Okay. Bueno, el caso es que esta canción es de Ibaya, si es pues mucho bien Ibaya. Iyaya. Siempre se quiere una V. Y dice más o menos así, saca la cumbia. Y no se escucha nada porque tenía muteado esto. Perdón, discúlpenme, gente. Ahora sí, disfruten esta hermosa rola. Cumbia. Disfruten ese cumbión. Este es de Yaya, cumbia wey. Los charquien. ¡Qué elegancia! La elegancia. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo podcast. Y apóyennos en el podcast número 100. Bye, consuman local. Adiós. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?